es algo estimulante. Seguimos haciendo turismo en este año 2021, año no sé si complicado, seguro que algo menos, ¿no?, que el 2020, para seguir conociendo nuestra tierra, que es también lo que estamos haciendo en este verano 2021, de la mano de Viajes Carrefour, de la mano de Jorge Carrasco, que ya saben que cada lunes pues nos muestra, nos enseña virtualmente el recorrido de algunas de las ciudades. Lo comentábamos al inicio de esta temporada estival, que nos íbamos a centrar en los rincones nacionales. Hay que conocer también España, claro que sí, que muchas veces nos empeñamos, ¿no?, en conocer el extranjero, y fíjate, la de lugares maravillosos que tenemos tan cerca. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hoy nos vamos ni más ni menos que a Santiago de Compostela. Es de decir, que a través de redes sociales he visto que no son pocos los ubriqueños, al menos amigos, conocidos míos, que han apostado por el norte este año, ¿eh? Sí, bueno, y Santiago también es una de las ciudades icónicas, ¿no?, de no solo del turismo, ¿no?, sino de la cultura a nivel nacional e internacional, bueno, pues como final del camino. Eso, final del camino, que el Camino de Santiago es muy recurrente, ¿no?, para muchos. Hemos hablado en alguna ocasión este verano también, sobre todo con ese reto de Nieto, que se ha hecho, la verdad, que un reto pues inolvidable, ¿no?, de 2.200 kilómetros, y que arrancaba precisamente con el Camino de Santiago. Hoy nos vamos a Santiago de Compostela, Jorge, ¿por qué? Bueno, dicen que Santiago de Compostela es el pueblo más grande del mundo y a la vez la ciudad más pequeña del planeta, ¿no? Y bueno, es que la capital gallega una las comodidades de los núcleos de reducido tamaño y las ventajas de las urbes más sofisticadas. Bueno, se cruza de punta a punta con un ligero paseo y bueno, no tiene nada que envidiar en cuanto a los servicios que ofrecen las grandes capitales, ¿no? Encontramos solitarios y tranquilos rincones y bulliciosas calles de vino, todo en un mismo escenario. Bueno, sin duda el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la joya de la corona, levantado piedra a piedra alrededor de la majestuosa catedral. Bueno, pero Santiago es mucho más que su zona vieja, también desde su dinámico ensanche hasta sus sencillos y encantadores barrios, más de 2 millones de metros cuadrados de espacios verdes, en el que coinciden turistas, estudiantes, vecinos. Bueno, aquí el descubrimiento de la tumba del apóstol en el siglo IX pues transformó para siempre este lugar sagrado. Hasta entonces era sitio de paso. Desde ese instante pues Santiago de Compostela no ha cesado de crecer y crecer, y siempre respetando sus raíces. Ciudad de peregrinos, el hospital de los Reyes Católicos y capital del jubileo Jacobeo, solo los años en que el 25 de julio caiga en domingo, como es el 2021... la capital gallega pues se convierte así en un mar humano cultural y viajero donde los idiomas se multiplican, ¿no? Desde su nacimiento allá por el siglo IX hasta la actualidad, pues Santiago de Compostela se ha convertido en una ciudad viva, universitaria y final de todos los caminos de Santiago. Jorge, has nombrado eso del año Jacobeo. Estamos en 2021, es un año Jacobeo, ¿verdad? Sí, siempre que el 25 de julio caiga en domingo. Ajá. Este año, que en domingo, pues año Jacobeo, digamos, año santo, año sagrado, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué repercusión tiene, qué importancia tiene para la ciudad? Bueno, yo soy un poco profano en el tema religioso, pero bueno, entiendo que es un año santo, con más celebraciones, más liturgia eclesiástica, y bueno, eso hace que sea un año un poco más especial en cuanto a, bueno, las celebraciones y demás que vamos a tener en la catedral y en torno al camino, ¿no? Pues es año de Jacobeo, como decimos. Vamos a conocer más acerca de la catedral, y como bien decía Jorge, Santiago es más que su propia catedral. Nos vamos a Santiago de Compostela hoy. Pues Jorge, como decíamos, nos íbamos a Santiago de Compostela, una ciudad que, bueno, si hablamos de historia, de su historia, porque siempre nos gusta, ¿no?, arrancar con algunas pinceladas sobre su historia para comprender, ¿no?, la actual Santiago, aquí sí que es denso, ¿no?, este apartado. Claro, tenemos que hablar de la historia para entender, ¿no?, lo que es Santiago, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Bueno, con anterioridad al hallazgo de los restos del apóstol, en el lugar donde se ubicaba la ciudad histórica, conocida antaño como Monte Libredón, parece ser que se asentaba una villa romana. Bueno, esta creencia pues la avalan las posteriores excavaciones arqueológicas. Dicen que 6 siglos antes, en la primera centuria, se habría levantado, además, junto al enclave, un mausoleo donde, según la leyenda, los discípulos del apóstol Santiago, Teodoro y Atanasio, habrían enterrado sus restos. Dice la tradición cristiana y oral que, bueno, que el apóstol había predicado en vida en el conocido como Finis Terrae Hispano, y que tras regresar a Palestina, pues bueno, fue decapitado, ¿no? Sus seguidores habrían creído que traer su cuerpo a este lugar por ser el más alejado donde dicen evangelizó, ¿no? Uh-huh. Si, digamos, lo hablamos ya desde el punto de vista más histórico, aunque bueno, todo esto siempre está salpicado un poco de leyenda, ¿no? Hay que dar un salto hasta el siglo IX, cuando el ermitaño Payo ve en un año indeterminado, ubicado entre los 813 y los 830, como unas luces o estrellas que iluminan una ruina de una necrópolis antigua. Bueno, el eremita avisa del hallazgo al obispo Teodomiro, de la vecina población de Iria Flavia, quien examina el lugar e identifica los restos del sepulcro iluminado como los del apóstol, y lo comunica el descubrimiento al monarca del reino asturgalaico, Alfonso II. Ante el hallazgo, pues el rey no duda en emprender camino hacia Santiago, figurando para la historia como el primer peregrino y sentando las bases de lo que posteriormente fue conocido como Camino Primitivo. Nada más llegar a Santiago de Compostela, pues funda sobre este montículo pues una primera iglesia y ordena construir un monasterio para los monjes que deberían custodiar el templo y los restos del apóstol. Uh-huh. Se trata del monasterio de San Payo, que en la actualidad pues permanece en las inmediaciones de la catedral, que está habitado por monjas de clausura. La primitiva iglesia, consagrada en el año 1834, pues permanecería en pie tan solo 4 décadas, ya que en el 1874 y tras peregrinar también a Santiago, el monarca Alfonso III ordena construir pues una iglesia mayor, ¿no? Bueno, como la iglesia original pues empezaba a quedarse pequeña ante el reguero de caminantes que, conocedores de los que están allí los restos del apóstol, pues empiezan a acercarse al lugar, y esto, bueno, pues fue ayudando a cimentar una primera urbe, ¿no? Arranca entonces la construcción de un segundo templo, levantado con muros de mampostería, y fue lo que es el previo a lo que es la actual catedral, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí empiezan las obras de la catedral románica. Santiago daba sus primeros pasos para convertirse en un faro espiritual de Europa, ¿no? Atraía diversas riquezas, ¿no? Conocedor de ello, pues el caudillo musulmán de Al-Ándalus, Almanzor, arrasa la ciudad en el 997, pero respeta el sepulcro apostólico, ¿no? La leyenda dice que fueron prisioneros cristianos quienes, tras la incursión, pues cargaron con las campanas de la iglesia que allí se asentaba, pues hasta Córdoba. Uh-huh. Tras este hecho, y a partir de la reconstrucción del núcleo y del propio templo, pues tiene lugar la extensión urbana de Santiago, ¿no? Se levanta una muralla fortificada que define el contorno de la ciudad histórica, y ya se prepara el terreno para que en el año 1075 pues comience las obras de una iglesia de mayores proporciones, acorde al dinamismo de las peregrinaciones. Gracias al inicial impulso del obispo Diego Peláez y del rey Alfonso VI, y también de Diego Selmírez, que fue el primer arzobispo de Compostela, pues se va transformando la ciudad y se inician las obras de la catedral románica, un templo levantado según los cánones de las grandes iglesias de peregrinación que por entonces había también, por ejemplo, en Francia, ¿no? Uh-huh. Tras la consagración de la catedral ya en el 1211, pues se consolida la época dorada de la peregrinación compostelana, un auge de transeúntes y un fervor religioso pues que también modifica también el devenir de la ciudad. Fuera del casco histórico, en extramuros, pues se ubican varios conventos de diversas órdenes, como el de Santa Clara o el de Belví, lo que contribuye a expandir el núcleo. En el entorno de la catedral, del templo, pues se asientan varios gremios de trabajadores cuya vida gira también en torno a los caminantes, los concheiros que vendían las conchas que avalaban pues el haber hecho la peregrinación. En cada calle florecía pues un rico comercio, como los calderos en la calderería, los orfebres en la plaza de las praterías. Todo esto dinamiza la vida compostelana en la Edad Media. Tras los siglos XIV y XV de cierta carencia económica para el poder eclesiástico, un notario compostelano crea con el apoyo del abad San Martín Pinario una escuela para pobres conocida como Estudio de Gramática, que fue el germen de la posterior universidad, ¿no? Santiago pues también es una, por ejemplo, Granada, que hablábamos hace poco, pues también es una ciudad típica universitaria de España, ¿no? Ya en el siglo XVII, y a pesar de que el ritmo de las peregrinaciones se ralentiza, pues la ciudad vive, sin embargo, su mayor revolución estética. Aquí tenemos que hablar del voto de Santiago, que fue una injusta renta medieval que diversos reinos cristianos de España pues debían pagar al arzobispado compostelano como compensación por la decisiva, entre comillas, ayuda del apóstol en la batalla de Clavijo, ¿no?, que resultó de gran importancia para el rumbo de la Reconquista. Bueno, pues esta renta pues permitía sufragar las grandes obras de este siglo. Este impuesto se mantuvo hasta el siglo XIX. Uh-huh. Bueno, en la catedral se transforma el altar mayor, se abre la puerta santa y sobre todo se culmina el templo con una gran fachada barroca de la plaza del Obradoiro, ¿no? Quizá la champa más fotografiada de la basílica, ¿no? Tras décadas de avatares religiosos y políticos, la mitra compostelana pues pierde poder e influencia y fue una época en las peregrinaciones a Santiago pues entra en un progresivo declive, ¿no? Hay un hecho que permite invertir esta tendencia, y es que en el año 1879 se redescubre la reliquia del apóstol de la catedral que se querían perdidas. Pues en el siglo XVI habían sido ocultadas por el temor a que los corsarios ingleses pues pudieran llevárselas, ¿no? Se localizan unos huesos en la actual capilla de la Magdalena y el Papa León XIII confirmaría su autenticidad y una bula papal, y esto hizo que se revitalizara el número de caminantes a Santiago. Y a lo largo del siglo XX Compostela, que es un topónimo que muchos creen que proviene de Campus Stellae, campo de la estrella, sí. La estrella que iluminó el sepulcro del apóstol, que del que hablábamos al principio cuando lo descubrió el ermitaño, ¿no? Uh-huh, sí. Pues en este siglo pues se confirma Santiago como un importante núcleo cultural, espiritual, académico y político, y el camino de Santiago vuelve a resurgir, ¿no? También la localidad pues se designa como sede de la Xunta de Galicia, el gobierno galego y de las instituciones autonómicas, ¿no? Lo convierte en la ciudad en la capital política, administrativa de la comunidad y Santiago experimenta y vive un impulso muy fuerte, ¿no? Por el auge del camino, ¿no? Mm. En las últimas décadas, pues la ciudad atesora además varios reconocimientos, entre los que destaca haber sido designada en 1985, pues Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, entre sus valores se destacó y aún destaca su belleza urbana, su integridad monumental y su significación espiritual como santuario apostólico. Uh-huh. Decíamos que iba a ser denso este apartado, pero bueno, para entender la Santiago actual, pues yo creo que es necesario tener todos estos toda esta serie de anotaciones, ¿no? Porque la verdad que es una ciudad ligada íntimamente a lo que es su historia. Una ciudad de Jorge, y permítame que añada, ¿no? Que hubo, ¿no? Incluso una oyente que nos pidió que en este repaso de ciudades o de espacio turístico, ¿no? Nos fuéramos hasta Galicia, porque está inspirándose en esa tierra para su próxima leyenda, pues bueno, para eso, para su próxima novela. Pues vaya si tiene aquí material, ¿no?, para inspirarse. Seguro. Vamos a hablar, Jorge, de, bueno, del qué ver, ¿no? Evidentemente, la Catedral de Santiago se va a llevar la palma, ¿no?, en esta ocasión, me lo imagino, sin haber estado en Santiago de Compostela, pero si hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que esa catedral está rodeada por cuatro plazas, ¿no? Tres además de la del Obradoiro. Pues sí, como dice, la visita a la Catedral de Santiago es imprescindible, ¿no? Bueno, pues si vamos a empezar a hablar de cualquier parlamento sobre Santiago, es de empezar por la catedral, y vamos a hablar de sus plazas más importantes, las cuatro plazas que la rodean, ¿no? La Plaza del Obradoiro, pues dicen que es una de las plazas más bonitas del mundo, ¿no? Y dicen que quien lo dice, pues razón no le falta, ¿no? Lleva el nombre del oficio de los canteros, que hace siglos tenían sus talleres, sus obradoiros en esta plaza, ¿no? ¿Qué podemos ver en la Plaza del Obradoiro? Bueno, pues simplificando mucho, pues podemos decir, si giramos 360 grados, pues muchos edificios admirables, ¿no? El paso Selmire, los pasos, bueno, son los palacios, el nombre que reciben los palacios en Galicia, ¿no? El paso Selmire, al lado de la fachada izquierda de la catedral, un edificio construido entre los siglos XII y XIII, que también puede visitarse, y bueno, una grata, una sorprendente y grata visita, ¿no? Uh-huh. El Hostal de los Reyes Católicos, Hospital del Real y fundado por los propios reyes católicos Isabel y Fernando, que bueno, mandaron su reforma después de una peregrinación que hicieron a la ciudad, y bueno, especialmente reseñable su portada plateresca. Podemos hablar también en esta plaza del paso de Rasoy, es del siglo XVIII, es la construcción más moderna de la plaza, y albergue pues la sede del ayuntamiento, ¿no? El colegio San Jerónimo, se le conoció en la ciudad como el Estudio Viejo, y era un albergue en el que se podían hospedar los estudiantes sin recursos. Una vez más, pues, la fachada estaba ricamente decorada, y son muchos los detalles que presentan, como el escudo de Fonseca, que el edificio perteneció a esta familia, o en la arquivolta las imágenes de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Ahora mismo, pues, tenemos que decir que aquí se aloja, pues, el rectorado de la Universidad de Santiago. Ajá. Esto un poco en resumen la plaza del Obradoiro. Si seguimos con otra de las plazas, pues la plaza de las Platerías. Si la plaza del Obradoiro, pues, luce su nombre por los canteros, la plaza de las Platerías lleva el nombre de los artesanos de los orfebres, ¿no?, que trabajaban en los bajos del claustro, ¿no? Es fácilmente reconocible, por si acaso nos perdemos, pues si perdemos la referencia de los puntos cardinales, por la torre del reloj y por la fuente de los cuatro hipocampos, ¿no? Además de la fachada de platería de la catedral, pues en esta plaza también podemos ver el claustro de la catedral, la casa del cabildo, que para los amantes de las cosas únicas y curiosas, pues la Casa del Cabildo es la casa más estrecha de Santiago de Compostela. Sí. Aquí también tenemos el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, que es un museo dedicado, hablaremos un poco ahora más adelante de los museos también, un museo dedicado a la historia de la ciudad y a un fenómeno unido a ella como son sus peregrinaciones, ¿no? En el centro de esta coqueta plaza, pues está la fuente de los hipocampos, de los caballos, ¿no? Y bueno, como decimos, la Plaza de las Platerías debe su nombre a los talleres de orfebrería abiertos, ¿no? Desde las medias en los bajos de los soportales del claustro, ¿no? Si coincide que queremos ver la ceremonia del Botafumeiro y coincidimos un día que se celebra esta ceremonia, por esta plaza encontraremos la puerta de acceso a la catedral siguiendo una larga cola que se va a formar, ¿no? Uh-huh. Seguimos con la Plaza de la Quintana. Aquí parafraseando un popular dicho gallego, en esta plaza podíamos pasear de vivo y quedarte de muerto, ¿no? La parte de arriba está dividida en dos. La parte de arriba de la Quintana, pues, estaba separada de la parte de abajo, ¿no? Por unas escaleras, ¿no? La parte inferior se le hablaba de la Quintana de Muertos porque estaba el cementerio de la ciudad hasta 1780, ¿no? Y la parte de arriba, pues, como no era un cementerio ni tenía ninguna función parecida, pues se le llamó Quintana de Vivo, ¿no? En esta plaza, pues, donde está la Puerta Santa, que solo se abre en los años jubilares. Y además de la Puerta Santa, en la Plaza de Quintana nos esperan, pues, el monasterio e iglesia de Pelayo de Ante Altares, la casa de Parra, que toma su nombre de una parra que recorre el frente, y la casa de Conga o de los canónigos. Si terminamos con las plazas, pues Plaza de la Inmaculada. Bueno, esta plaza está enmarcada entre el monasterio de San Martiño de Pinaro y la fachada catedralicia de la Zabachería, ¿no? Debe su nombre esta fachada, ¿no?, a la tradicional presencia de talleres dedicados a la talla de la Zabache, ¿no?, de la piedra de la Zabache, ¿no? Aquí desemboca el último tramo de los caminos francés y inglés y del norte, ¿no? Aquí también no olvidemos que el espectacular edificio que vamos a encontrar en el otro lado de la plaza, que es el monasterio de San Martín Pinario, que alberga la escuela universitaria de trabajo social actualmente, ¿no? Uh-huh. O sea, eso en cuanto a las plazas, Jorge, que si bien están todas muy cerca, si nos queremos detener a ver todo lo que hay alrededor de ellas, incluso visitar alguno de estos lugares, ¿no?, que ha nombrado, sí que necesitaríamos al menos un día, ¿no? Sí, al menos un día, ¿no? Quizá el primer día que llegamos, pues eso, visitar esta zona, ver el exterior a lo mejor de la catedral y después con más detenimiento, pues entrar en la catedral, subir incluso arriba, que podemos subir también a la parte alta para tener vista, en fin. Pero bueno, sí, podríamos utilizar si tenemos pocos días o terminamos el camino, pues sentarnos quizá en esta zona, ¿no? y sentarnos a contemplar el paisaje. Jorge, decíamos que la joya de la corona, decías, ¿no?, que la joya de la corona, evidentemente, es la Catedral de Santiago. ¿Qué nos ofrece, qué nos puedes destacar de esta catedral, de este sitio tan emblemático? Bueno, la catedral tendríamos que estar hablando horas y horas, ¿no? Y días, ¿no? Pero bueno, y podríamos recrearnos en cada fachada, cada escultura, ¿no?, que cada una tiene un significado, cada una. Pero bueno, estamos ante el gran monumento del Camino de Santiago. De hecho, el punto final del famoso recorrido, ¿no?, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Ve la imponente fachada de la catedral, una de las más bellas del mundo, después de un largo esfuerzo del camino, sin duda, pues merece la pena, ¿no? La Catedral de Santiago de Compostela fue, en un primer lugar, pues una capilla construida sobre los restos de la tumba del apóstol Santiago, ordenada por el rey Alfonso II de Asturias, ¿no? Como hemos dicho en la historia, pues a la capilla le siguieron con el paso de los años varias construcciones y ampliaciones. Una primera iglesia en 1829, una iglesia prerrománica en 1899, y la construcción de la actual catedral se inició en el 1075 bajo bajo el reinado de Alfonso VI, consagrada en 1128. No fue el final de su construcción histórica y medieval. En el 1168 pues fue encargado al maestro Mateo la cripta y el famoso pórtico de la Gloria, ¿no? Fue terminado oficialmente en abril de 1211. Debido a esto, pues en la Catedral de Santiago pueden verse gran cantidad de estilos arquitectónicos diferentes, pues románico, gótico, barroco. Y bueno, está declarado pues Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985, ¿no? Aunque bueno, no deja de ser un monumento muy importante durante siglos para la tradición católica, ¿no? Algunos de los aspectos más interesantes de la catedral es su imponente y detallada fachada del obradoiro, el famosífico pórtico de la Gloria de estilo románico, la fachada de alabastería, la fachada de platería, la torre del reloj, la capilla mayor, la cripta sepulcral el famoso botafumeiro, ¿no? El incensario más grande del mundo. Bueno, el botafumeiro de la Catedral de Santiago es único. Ver en este escenario gigante, considerarlo este botafumero más grande del mundo, impulsado por 8 hombres, los tiraboleiros, pues volar sobre las naves de la basílica hasta casi rozar la bóveda es un espectáculo verdaderamente sobrecogedor. Sí. El botafumero solo funciona en celebraciones litúrgicas señaladas. Y bueno, y ocasionalmente siempre que alguien lo haya solicitado y costeado, ¿no? Cuando no está en funcionamiento, pues tanto el botafumeiro como su réplica de plata maciza pueden verse en el Museo de la Catedral. Ajá. Si hay que centrarse en algo de la catedral, pues podemos hablar del pórtico de la Gloria, ¿no? La entrada oeste de la catedral fue rematada en el año 1188 con la obra cumbre de la escultura románica, el pórtico de la Gloria. Este soberbio conjunto de 3 arcos, esculpidos por el maestro Mateo en tan solo 20 años, dota al atrio del templo de un poderoso simbolismo, cuya lectura pues se engarza con el de las restantes fachadas exteriores, ¿no? El pecado original, la redención y el juicio final. Con más de 200 figuras de granito, muy vividas y expresivas, que no se habían representado nunca la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Que interactúan como un cuadro animado, ¿no? Que compone un mensaje teológico centrado en la salvación del hombre. Podemos hablar del pórtico central, que se compone de 3 arcos, uno para cada nave de la catedral, con sus respectivos tímpanos, sus arquivoltas, sus columnas, un zócalo inferior, una columna central, un parteluz y lienzos de la contrafasada, ¿no? Es un poco complicado explicarlo con palabras sin verlo, ¿no? Pero en el arco central se eleva la visión apocalíptica de la Jerusalén celeste, el Cristo resucitado, rodeado de los 4 evangelistas y sus emblemas. Lucas, escribe el Evangelio sobre el toro, sobre el águila, Marco sobre el león, mientras Mateo pues aparece en su caja de recaudador de impuestos. Podemos hablar también del parteluz y el zócalo. El patrón de la catedral, el Santiago Apóstol, pues preside la columna central de mármol, y este parteluz labrado con el árbol de Geseo o la genealogía de Cristo, muestra a media altura las profundas huellas también de las manos peregrinas, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar también de los arcos laterales, escenas del Antiguo Testamento, los profetas, en fin, podríamos estar hablando, como te digo, es muy complicado describirlo con palabras, sí, como en otras ocasiones ves por internet, pues puedes ver, ¿no?, un poco lo que estoy hablando, ¿no? Sí, es complicado, es la cumbre de para los amantes del arte de de la escultura románica, porque era algo que hasta entonces no se había dado, ¿no?, en representar las figuras de esta manera, ¿no? La cumbre de las esculturas románicas. Yo, Jorge, como siempre sabe, yo mientras que estaba hablando estoy buscándolo en internet y estoy viendo el pórtico de la Gloria. Nunca me había detenido a verlo, la verdad. No sabía que era algo que estaba ahí en la Catedral de Santiago. Y bueno, otro motivo más por los que visitar Santiago de Compostela, este pórtico de la Gloria. En una Catedral de Santiago, no sé si te cojo fuera de juego, Jorge, si te pregunto si hay ahí en la Catedral pues una serie de tour o visitas guiadas o algo así que suele haber en muchos sitios. La verdad que no lo sé, porque al tener tanta peregrinación y tanta llegada y tanto diario, no sé si hay algo, si hay algo específico. Me imagino que sí, como en todas las catedrales, pues podrá contratar un guía local, bueno, que un pequeño grupo en esto pues entre con nosotros y nos explique, ¿no?, todo lo que hay allí, todo lo que se representa, que bueno, es la mejor forma de entenderlo, ¿no? Como dices, la catedral es lo fundamental. Quizás el primer día que estemos en Santiago, pues podemos cerrarlo con la visita de este lugar icónico, ¿no? Pues también, por ejemplo, los techos, sí que sé que hay los techos de la catedral, hay visitas guiadas y podemos tener un recorrido panorámico. Creo que la visita dura aproximadamente una hora y, bueno, desde este punto podemos disfrutar de una vista de 360 grados de la ciudad. Podemos ver todas las plazas que lo rodean y hacer una foto simplemente única, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener aquí una de las mejores vistas panorámicas, ¿no? Pues ya sabemos, los oyentes de este programa ya llevamos eso, al menos lo del Pórtico de la Gloria y todas las plazas ya lo llevamos aprendido por si no hubiera o no tuviéramos sitio en esa visita guiada, no tuviéramos espacio. Jorge, aparte de todo esto que hemos hablado, la plaza y la catedral, también es muy famoso de Santiago su mercado de abastos, que creo que está muy cerca, ¿no?, o justo al lado. Muy cerca, y fíjate qué curioso, si lo más visitado es la catedral, pues el segundo punto más visitado es el mercado de abastos, ¿no? Justo por detrás de la catedral, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí se albergan vendedores en un solo lugar desde el año 1937, ¿no? Que fue cuando se construyó. Bueno, en este punto pues encontraremos una estructura de 5.600 metros cuadrados, donde se puede disfrutar de productos frescos, ¿no?, de toda la gastronomía gallega, ¿no? Bueno, aquí podemos comprar los mejores productos que tiene la ciudad para ofrecer, ¿no? Bueno, se encuentra en pleno casco histórico y está considerado como uno de los 5 mercados más importantes de España, ¿no? Su belleza, su ambiente, su variedad de productos, como decimos, pues hacen que sea el segundo lugar o el segundo monumento, si lo podemos considerar así, más visitado por detrás de la catedral, ¿no? Bueno, es un gustazo escuchar a primera hora de la mañana pues a los vendedores de centolla, percebes, navajas, ostras, todo el marisco fresco, ¿no?, y vociferando sus productos. Y bueno, además es muy vistoso también observar en las calles que circundan el mercado, donde se colocan las conocidas como pimenteiras, ¿no?, que son mujeres que a diario venden sus productos frescos del campo que ellas mismas cultivan, ¿no? Uh-huh. También podemos comprar allí los productos y en cualquiera de los bares cercanos pues también nos lo pueden preparar, ¿no? Puedes comprar el marisco y hay bares cercanos donde te lo cocen, te lo preparan, pagan, y allí mismo lo degustan, ¿no? También el mercado de abasto, si queremos hablar de comer, tenemos la nave 5, ¿no?, donde tenemos allí muchas mesas, muchos bares con taburetes altos, donde también podemos probar, ¿no?, los platos deliciosos, especialmente gallegos, que se surten del mismo mercado, ¿no? En otras ciudades como Barcelona, estuvimos hablando ya de la boquería. En fin, esto es algo que es muy muy típico, ¿no?, en las ciudades españolas, ¿no? Uh-huh. Pues el mercado de abasto, también lo estuvimos hablando de Bilbao, también tenía un mercado de abasto sí, importante. Ya llevamos unos... Bilbao, la boquería. Sí, tenemos unos cuantos ya apuntados en la lista. Y vamos a hablar también de los parques, porque Santiago es una ciudad que destaca también por algunos de sus parques, Jorge. Sí, bueno, podemos hablar del parque del Bellevue, que bueno, es una visita obligatoria, está ubicada alrededor del casco histórico de la ciudad. Bueno, es un parque donde podemos pasar un rato relajante, bueno, no hay demasiados turistas y es un lugar perfecto para relajarse y estar completamente rodeado de naturaleza, ¿no? Desde allí podemos subir por Rúa das Trampas para llegar al convento de Santa María de Bellevue y al santuario de la Virgen del Portal. Bueno, y desde allí podemos tener una vista simplemente fantástica de la ciudad, ¿no? También podemos hacer la foto perfecta, ¿no? Otros parques, pues podemos hablar también del Parque Santo Domingo de Bonaval. Uh-huh. Un parque muy atractivo que está subdividido en niveles, en los cuales, bueno, se puede observar el jardín que se encuentra cerca del antiguo convento y ahí donde estaban los huertos. También podemos observar el viejo cementerio. Tenemos también allí vistas de la ciudad. Bueno, es un parque lleno de historias que tampoco nos podemos perder. Y allí en esa zona también podemos acceder al Museo del Pueblo Gallego, que está muy cercano, y en esa zona podemos apreciar también lo más representativo de la época medieval de la ciudad, ¿no? Bueno, para terminar podemos hablar también del parque de la Alameda. Es un parque muy en el centro de la ciudad, muy reconocido por tener uno de los miradores más famosos. Uh-huh. Si cruzamos el parque llegamos a la iglesia de Santa Susana y desde allí tenemos otro punto panorámico para disfrutar de una de las mejores vistas de Santiago, ¿no? Aquí en este parque pues encontraremos muchos turistas y peregrinos, pues, porque allí es uno de los puntos donde termina el Camino de Santiago y con lo cual es un punto muy muy importante de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y de museo, Jorge, ¿cómo está Santiago de Compostela? Pues Santiago tiene muchos museos, ¿no? Sí. Podemos mencionar algunos de ellos, pues el Museo de la Catedral, como ¿no? Creado como espacio arqueológico, se localiza en las dependencias del claustro. Aquí tenemos la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real, el Tesoro. Acabamos de hablar ahora de cercano al Parque de Santo Domingo, pues del Museo del Pueblo Galego, fundado en 1977, y bueno, el museo se adscribe al campo de la antropología cultural y en él se reúnen las diversas manifestaciones de la cultura tradicional de Galicia, ¿no? Podemos hablar también del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, también muy ligado, ¿no?, a todo lo que es el camino, ¿no?, todo lo que la idiosincrasia, ¿no?, del camino, ¿no? Bueno, el museo refleja la trascendencia que para la cultura europea y de América pues tuvieron las peregrinaciones a Santiago, ¿no? Uh-huh. A través de diversas salas temáticas en las que se exhiben, bueno, representaciones del apóstol, objetos de peregrinos de todas las épocas y, bueno, otros tesoros relacionados con el culto jacobeo, ¿no? Podemos hablar también del Centro Galego de Arte Contemporáneo, ¿no? Aquí podemos ver pues las principales tendencias de arte de los últimos años. El monasterio de la iglesia de San Martiño Pinario, bueno, que estaba en la plaza de la Inmaculada, de la que hablamos al principio. Bueno, aquí destacan los fabulosos retablos barrocos, las sillerías del coro, una de ellas procedente de la catedral y, bueno, y la colección visitable, ¿no?, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor. Seguimos con otro museo, bueno, también muy, muy curioso, como es la Casa de la Troya. Sí. Esta casa museo pues reproduce el ambiente de una pensión estudiantil de finales del siglo XIX. Siendo su referente literario la pensión de la novela La Casa de la Troya del autor Pérez Lujín, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos seguir hablando del Museo de Tierra Santa, bueno, a través de con piezas traídas de Tierra Santa, pues este museo ofrece un recorrido por la historia de los lugares santos que describe la Biblia desde el Paleolítico a la actualidad. Museo de Arte Sacro, Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago, en fin. Bueno. Museos tenemos para aburrirnos, ¿no? Va a haber que seleccionar alguno de ellos, por si la visita no es muy larga. Pero sí, bueno, nos recomienda siempre, ¿no? Todo el que ha hecho el Camino de Santiago, hacerlo al menos una vez en la vida, hacerlo a poder ser solo, para reencontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, vamos a añadir otro consejo más, dejar luego 2-3 días para poder visitar Santiago de Compostela después del camino, si la fuerza nos acompaña. En cuanto a la gastronomía, Jorge, ya nos has dado algunas pinceladas, ¿no? Evidentemente el marisco, el pescado, el marisco, y te decía, ¿no?, que nos habías dado unas pinceladas porque me resulta curioso eso, ¿no?, de poder comprar el producto, ¿no?, en el mercado de abasto y luego poder ir a un bar a que te lo cocinen. Sí, estamos hablando de Santiago como punto de encuentro, ¿no? Pero bueno, no es solo punto de encuentro para caminantes, ¿no? Santiago es un destino predilecto para disfrutar los amantes de la gastronomía, ¿no? Porque vamos a encontrar lo mejor del mar y del interior gallego, ¿no? Una oferta gastronómica que permite en la misma mesa encontrarnos carnes de mucho nivel, no olvidemos la devoción hacia la ternera que hay en Galicia, con pescados y marisco, ¿no? Que como dice, pues bueno, podemos comprarlo incluso nosotros mismos, el producto fresco en el mercado y que nos lo preparen en un bar cercano, ¿no? Bueno, la sencillez y el producto pues se coligan en recetas fácilmente reconocibles, ¿no? Podemos hablar también del pulpo, ¿no? Claro. Receta feira, ¿no? Sintetizamos el pulpo quizás la receta más universal, ¿no? El pulpo a feira, fácilmente reconocible y que, bueno, no tiene muchos ingredientes, pero sí cierta ciencia a la hora de prepararlo, ¿no? Uh-huh. Dicen que la clave es de un buen pulpo es que tenga cierta consistencia en la mordida, pero que no sea cicloso, sino terso, suave al mismo tiempo, ¿no? Bajo él las patatas o cachelos, como le dicen así, una pizca de pimentón y bueno, a disfrutar, ¿no? La empanada, ¿no? Dicen que también es algo el alfa y omega, ¿no?, de todo lo que Galicia genera, ¿no? Bueno, metido en una suculenta masa, pues que puede ser de maíz, o de trigo, ¿no? Y bueno, podemos rellenarlo de lo que queramos, ¿no? Una de las más famosas, pues, es la de Congrio, por ejemplo, del local, el gato negro, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos hablar también de los pimientos de Herbón, aunque se haya popularizado con el nombre de pimientos del Padrón, la realidad es que la denominación de origen es pimientos de Herbón. El Padrón, al parecer, es una marca comercial, ¿no? Bueno, ya sabemos, unos pican, unos no, pequeñitos fritos, muy muy muy muy buenos para acompañar a cualquier de acompañamiento, ¿no? El caldo gallego, ¿no? Conversa, grelo, haba, chorizo, patata. Bueno, dicen que aquí el caldo no se toma sino se mastica, ¿no? Uh-huh. La famosa también tarta de Santiago, ¿no? Dicen que es una receta canónica que enseñan en cualquier escuela de hostelería, ¿no? La capa de azúcar glass con el símbolo de la Orden de Santiago, bueno, una de las señas fácilmente reconocibles y bueno, y también un referente a la hora de regalar a alguien que vuelve de la ciudad jacobea, ¿no? También, bueno, también una ciudad de tapas, que dicen que es una ciudad que ha sido siempre muy generosa en sus tapas. En algunos sitios todavía encontramos alguna sin sobrecoste, que nos la ponen con la bebida, ¿no? Sí. Y bueno, como todos sabemos, pues como en la mayoría de los territorios hispanos, pues la gastronomía es un es algo más, ¿no? Por lo que visitar, ¿no? O sea, Santiago y Galicia en general, ¿no? Es un motivo más para visitar. Sí. Cuando preparamos un viaje siempre pensamos en qué vamos a poder comer allí. No te quito ni una pizca de razón. Jorge, ¿y para comprar? ¿Es Santiago una ciudad o un pueblo, como decías antes, ¿no? Al inicio de este espacio, donde poder ir a comprar, donde se antoja, bueno, propicio para ir a comprar? Bueno, evidentemente el que va a Santiago no va de compras, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar muchos productos típicos, ¿no? Los objetos artesanales típicos, ¿no? Son muy variados, ¿no? Desde el botafumeiro a joyas de plata y a azabache, ¿no? Que dicen que es la piedra mágica de la ciudad, ¿no? Reproducciones de la Cruz de Santiago, conchas de vieira jacobea, cirio, imaginaría, objetos para el culto, cerámica popular, amuletos celtas, gaita, ¿no? Que es el instrumento musical gallego por excelencia. Bueno, también en Galicia pues tenemos moda, ¿no? Galicia es uno de los centros creadores de la costura española, ¿no? Que exporta a todo el mundo, marcas como Adolfo Domingo, Zara, Roberto Berino, Purificación García, Antonio Perna, ¿no? Tienen tiendas por todo Santiago, ¿no? La tradición textil no viene de ahora, hay finos encajes de bolillo y tejido de lino que se siguen elaborando igual que en el pasado, ¿no? Tenemos para pequeñas compras, pues en pleno casco histórico, en la Rúa Nova hay un mercadillo hippie al aire libre que abre todos los días del año de 10 a 8 y media. Ahí encontraremos un regalo diverso de bisutería, complementos, objetos, ¿no? Como hemos hablado, pues artesanía, el paseo por las calles de Santiago pues supone el descubrimiento de pequeñas tiendas y talleres que encarnan la trayectoria milenaria de la ciudad como receptora de las tradiciones artesanales de toda Europa, ¿no? Hay una marca registrada como artesanía de Compostela, ¿no? Sí. Sombreros, vajillas, velas, imágenes sagradas, como hemos dicho, ¿no? Y orfebrería, grabado, quizás lo más típico, ¿no? Que comprar allí, y bueno, y objetos de plata y azabachero, que es curioso porque la piedra de azabache es la más típica de allí, ¿no? Pero prácticamente no existe en Galicia, sino que se trae desde Asturias, pero desde hace siglos pues es un lugar donde se trabaja de forma artesanal esta piedra, ¿no? Pues Jorge Carrasco, le hemos dado un amplio repaso a Santiago de Compostela. Si no te queda nada más en el tintero, yo, como siempre, como cada semana, agradecerte tu tiempo durante todo este espacio, pero también el de preparación, ese trabajo que previo, ¿no? Que conlleva el poder ofrecernos este espacio tan de calidad, de tanta calidad. Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, muchísimas gracias, como digo, un abrazo. Gracias, adiós.